con la imagen del pensador en los estudios centrales de Candil Radio y con la del reflexivo expectante mirando al pensador, comienza hoy la sección titulada Planeta Duna. Ambos son, en orden de aparición, Juanma Beltrán. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Decía lo del pensador por tu pose instantes antes de sonar la bonita melodía de entrada. Esta vez me he quedado traspuesto antes de que empiece el programa, ¿no? Como me suele pasar. Con la mano así puesta, apoyado la barbilla o el mentón en los dedos, índice pulgar, ese espacio, ¿eh?, entre los dos, así, como que mirando al infinito. Y expectante, David Caparrós. Hola, David. Hola, ¿qué hay? Pues observando la estampa de su compañero de aula, en este caso, de planeta también, Duna. Bueno, pues ambos nos van a ilustrar acerca de la actividad en la asociación La Duna y de otros temitas de gran interés para el mundo del cómic. ¿Es así? Pues más o menos. Sobre todo del mundo del cómic, no, de que hace la contra. Podemos hablar también quizá de que la asociación, ahora lo que estamos inmersos, ¿sí?, en la creación. Estáis inmersos, ¿no? Inmersos. Y totalmente. Volcados, sí, en la realización del siguiente número, ya que salió el número 8 que comentamos aquí. Pues estamos preparando, sí, nos quedamos sin palabras en aquel momento. Vamos a repetir dónde podemos encontrarlo, porque ya está en la calle, ya está en un montón de sitios, aunque lo escuchamos cada mañana. Dónde podemos encontrarlo, pues vamos a recordarlo una vez más. A ver si os lo sabéis. En la tienda del doctor Frikistein, en Almería, sí. En Almería también en Incomics, creo. Sí. espero, en Millennium. En Moviola Comics, en Ejidos, Ejido Comics. Aún quizá no esté, pero esperemos que esté pronto. Pero estará. ¿No? Estará en Ejido Comics, uh-huh, y también en BG y en la librería Sintagma. Y en Alhama de Almería, en la librería papelería Monse. Donde mandamos un saludo. Un saludo enorme. A Monse y a toda la papelería también, claro. Muy bien, pues estabas contando. Que estamos ahora ya empezando a realizar lo que es la asociación, los socios. Estamos ahora en el trabajo quizá más anónimo, que es en el proceso de creación de la siguiente revista. Uh-huh. Ahora mismo estamos pensando, lucubrando. Aquí el guionista es donde se está dando todo de pecho y están creando todos los guiones para ese número 9. Es el número 9 ya, ¿no? El 9. Ya llevamos 9. Serie negra. Claro. Que tratará, como dice David, serie negra. David, ¿cómo se escudriña el cerebelo un guionista? En este caso, en tu caso, concreto. Pues imagino que como todo, que escribe algo, crea algo, primero se te tiene que ocurrir. Y eso, pues bueno, se te tiene que ocurrir. aunque también dicen que la inspiración llega trabajando. O sea, quiere decir que hay que ponerse a escribir lo que sea, y cuando uno está escribiendo es cuando se le ocurre. O sea, y una vez que tiene una idea, pues ya pueda currarse en la forma de guión de cómic o de lo que sea. Ya, al que se le ocurra una canción, pues una canción y es que no... Pues tienes que tener unas nociones, supongo, mínimas, ¿no? Es decir, una idea ya proyectada y luego, pues hombre, surgirá la inspiración sobre la marcha, ¿no? ¿O no? No, que sea una ocurrencia, que se convierte en una idea y que después se convierte en algo que esté potable, escrito en un papel, que se pueda dibujar como un cómic. Yo normalmente la base siempre parto de algo que yo quiero contar, algo que me inquieta. Tú eres dibujante, tío. Sí, yo le pregunto al guionista... A veces también hago mis guiones. Vale, pero venga, Hay que ver, ya no puedo hablar. Venga, sí, Juanma. No, perdona. ¿Cómo te surge a ti? Pues me surge... La inspiración, digo. Pues así. Yo intento, sobre todo, contar cosas que a mí me supongan, que me inquieten. Algo que yo quiera contar o que quiera transmitir. Entonces, pues sobre eso ya intento ver qué historia puedo contar. Y ya está el proceso que dice David también de... A ver si surge... Pues ya sea de humor o el chiste, o surge también esa sorpresa, ese toque que tiene que tener todo guión, creo yo, de que sorprenda, de que haga gracia, o de que te despiste, o de lo que sea, algún... No, pero tener una historia corta, que es lo que hacemos nosotros en La Duna, sí es fundamental ese toque, o el chiste, o la sorpresa, el giro y tal. Cuando se hace una cosa más larga, pues no está esencial eso, sino la historia, el desarrollo de la historia, cómo se cuenta. Pero cuando es una historia corta, sobre todo se busca eso, se busca sorprender, agradar, hacer reír o hacer algo que no se espere la gente. ¿Has visto cómo puntualiza? Qué bien, fenomenal. Yo creo que merecéis los dos un aplauso, así que aplaudíos mutuamente el uno al otro. se están ahora mismo palmeando, amiguitos, que en momentos de gran emoción aquí en Planeta Dura. Bueno, ¿qué temitas nos traes hoy? Pues tenemos un par de temas referente al mundo del cómic, que, bueno, tratamos primero al autor... La novedad, ¿sí? Sí, la novedad. El año pasado, la semana pasada ya hablamos de Ye, por sí, su centenario. Hoy vamos a hablar de Jan, o Han, yo le llamo siempre Han, pero vamos. Yo creo que será Han, ¿no? Es Jan. Es Jan. Allí los catalanes Jan. Dicen Jan. Jan, sí. Que, como quizá casi todo el mundo sepa, es el autor de Super López, y que vamos a hablar de él con motivo de que este mes de mayo es cuando saca su número 49. Fíjate tú, ¿eh? 49 números ya. Vamos a hablar un poquito de él. Jan, como comentaba antes, es el seudónimo de Juan López Fernández, que nació en la localidad leonesa de la comarca del Bierzo, Torral de los Vados, en España, el 13 de marzo de 1939. Ya tiene unas cuantas canitas el hombre. Se tiene algunas primaveras ya, sí. Encima. Pues en su pronta niñez se quedó totalmente sordo a los 6 años. Y se trasladó con su familia a Cataluña, residiendo en Barcelona, pues, ciudad que además ha reflejado mucho. El personaje mismo de Super López vive allí, y como él es tan... Hombre, vive en Barcelona. En Barcelona, sí. Barcelona. Barcelona es el equipo, parece que la ciudad de Barcelona. Lo que pasa es que Barcelona es el equipo. Ah, sí. Y el FESpañol. El FESpañol y los partidos míticos que aparecen en Super López siempre de Barcelona, FESpañol. Barcelona, FESpañol, especialmente. Sí. Y nada, pues siempre muy reflejado, porque es que además es... Es un dibujante que se recrea mucho en dibujar las cosas como son. O sea, se parece a la Sagrada Familia, ten en cuenta que va a tener casi todos los detalles que tiene. Bueno, pues después de estudiar delineación mecánica y trabajar en una fábrica de insignias y placas de metal del autor Estoto Leonel, comenzó a partir de los mediados del año 50 a trabajar en los estudios Macián de dibujo animado, y al mismo tiempo que hacía sus primeros pinitos en el TPO, colaborando en revistas como Jumbo. En 1959 decide marcharse a Cuba, que es el país de su padre, y trabajar como fotógrafo y dibujar y escribir guiones en títulos de cómic y animación. Al principio trabajó también bastante en animación. Tras más de 10 años residiendo en Cuba, pues retornó a España en 1970 para trabajar en Bruguera y otras publicaciones o editoriales como Trinca, Gaceta Junior, Norma o Strong. En 1973, para la editorial Euridit, creó Super López, que era una parodia, pues, al principio pareció simplemente, con sin más pretensiones, que una parodia de Superman, con la que alcanzó bastante éxito. En especial tras recuperar la editorial Bruguera en 1979 y dar inicio con ello a una especie de número ya temático. Al principio eran como una especie de tiras cómicas, y luego ya empezaron, aunque el primer número, ayudado por el guionista Francisco Pérez Navarro, más conocido como FP, en la serie de coleccionables, pues crea la aventura de Super López, que en 1980 aparece y era una recopilación de 8 aventuras cortas. Más tarde aparecerán títulos como El Supergrupo, Todos contra Uno, Los Alienígenas, Señor de los Chupetes. Todos estos primeros números, como Los Cabezas y Cuba, pues son quizás considerados por los aficionados como los mejores que ha tenido. Qué pedazo de memoria tiene Juan Maltrán, ¿eh? Tengo una enciclopedia cerebral. Todo esto de memoria, amigos. Sin mirarme ni la uña, ni la chuleta, hasta que tengo aquí en la nalga derecha. Yo estoy impresionado, ¿eh? Otros personajes de Jan, pues no, normalmente algunos aquí yo busqué y decían que tiene influencias también de gente como Alex Raymond. Yo la verdad es que no le he encontrado la influencia. Para el que no lo conozca, pues que sepa que este hombre hace parodia, más que en dibujo humorístico, y que más que otra cosa se parece al tema de Mortadelo y Filemón, que es un poquito lo que salía de toda la línea bruguera de aquella época. Bueno, pues tiene también otros personajes, quizá también el más conocido, Pulgarcito. Sí. Todos habremos visto alguna vez a ese extraño personajillo. Sí, señor. Psicodelic Hook, que era una parodia de Robin Hood, o Superioribus, que lo tenemos por ahí dando vueltas también, que era, pues, otra parodia de otro tipo, de otro superhéroe. Don Talárico, el guerrero del Mastifat. Las aventuras de Paso Largo, que trata sobre la conquista de América. Jalo Loco, ambientado en el mundo del oeste. Viceversa, El Último Vampiro, Los Hermanos Refingo, Virgilio y Catacrag, Don Juan de Poca Cosa, parodia de Juan de la Cosa, o Lucas el Maldito, Supertron, o La Civia, quizás sea uno de los álbumes más poco habituales de él, que siempre ha sido... Este era un álbum bastante erótico para adultos. Erótico y festivo, porque era de humor y al mismo tiempo erótico. Muy bien. También ha trabajado en algunos momentos con el seudónimo de Pitágoras, y la ayuda de al guión de Enrique Ramis y Jaume Rivera. Ha colaborado en publicaciones como El Ataque o El Chao. Pues nada, fenomenal. Hemos hecho un repasito de este personaje que para mí, quizá como dibujante, quizás el que tengo más que agradecerle, porque mi estilo se basa muchísimo en este autor. Uh-huh. Para mí, cuando dicen la influencia, pues yo siempre digo ya, que ya. Has bebido de él. Yo he bebido de él y básicamente todo, casi todo lo dibujo se parece, bastante. Solo hay que ver a Epsilon. Solo hay que ver el profesor, sino que no es un plagio, pero está basado en uno de los personajes de... Bueno, se parece bastante, ¿no? Ojo, está confesando, amigo. No lo estoy confesando, directo, se parece bastante. Pues hemos esclavado, lo voy a decir yo, al señor de los chupetes. Al señor de los chupetes. Al chupón. Habíamos notado algo, pero hasta que no lo ha reconocido Juanma, no se lo hemos preguntado. Bueno, sí, no, es que... lo reconozco. Si alguna vez me denuncia, lo haré con gusto. No es un plagio, se parece bastante. Se parece bastante. Tiene más pelo, pero bueno. Muy bien. Pues bueno, hablamos del número 49. El número 49 de Super López, que se llama Hipotecarión. Uh-huh. Y que, bueno, siempre aparece... tiene la costumbre en su último álbum, ya anda para tener una especie de cita, que es de un personaje inventado. En este caso es... Algún día no podremos sentarnos en un banco del parque sin que éste intente adosarnos una hipoteca naranja, fucsia o verde. Tico jubilatus. Pues ya para hacerme una idea un poquito de qué va el tema de este álbum. Un poquito así resumiendo, vamos a contar un poquito la historia. ¿Sí? Durante el regreso de una noche de juerga con los compis de la oficina, pues Luisa consigue ligar a López. Eso también ya para que se le prometa en buscar un piso y casarse con ella. Vamos, no lo ha conseguido en todo esto, no sé si lo llegará a conseguir, pero vamos. Pero no es fácil, adquirir una vivienda propia, y el resultado es que es un buen dolor de cabeza que le propicia un viaje al futuro en el mundo de los sueños. Uh-huh. Con lo cual, es una especie de... Todo esto, supongo que la historia es una especie de ensoñación. Uh-huh. En la cual la Tierra se ha convertido en hipotecarión, que no hay gobierno y solo un banco fundado a través de sucesivas fusiones. Una hipérbole de los problemas relacionados con la vivienda, desahucios forzosos, tres generaciones hacinadas en 20 metros cuadrados, rascacielos inhumanos, ocupaciones, desalojos, embargos, pues eso. El castigo bíblico por intentar construir el edificio más alto posible no es la confusión de lengua. El idioma ya se ha contaminado con la jerga económica, sino la perforación y consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria que rodea el planeta. Esto sigue mucho en la línea de lo que está haciendo Jan últimamente, que el Super López se involucra mucho en problemas sociales actuales. Uh-huh. De inmigración, de explotación, de... al principio era más fantasioso, me parece a mí, la historia. Uh-huh. Y el último término está enfocándose más en esto, más problemas incluso muy concretos. En una realidad social. Sí, ¿no? Sí. Que además, eso te iba a decir, dale tiempo al tiempo, a lo que acabas tú de narrar. Que puede llegar a pasar, ¿no? Dale tiempo al tiempo, chico. Ya veremos qué pasa. ¿Y cómo prosigue el tema? Pues habrá que comprárselo. Hay que comprárselo. Hay que comprárselo y echarle un vistacito. Yo tengo aquí, me lo has pasado tú, la Casa Amarilla, de Super López, y hay un texto, yo no sé si lo hacen todos y cada uno de sus... El último sí lo hace, al principio me parece que no. Sí, al principio, muy cortito. Dice La Casa Amarilla por Jan, y luego añade Chicho Durañón lo firma. Dice, te arrugas con el tiempo y saltas de una arruga a otra, así evitas pagar al casero. Un textito. Y no sé, tiene muy buena pinta. De una especie, ese va sobre una arruga en el espacio-tiempo y que consigue viajar a la época, a conocer a Van Gogh y, uh-huh. y esta serie de autores, de pintores. Uh-huh. Y cuenta un poquito a su manera cuál fue el origen de que se cortase la oreja. Ahí lo cuenta su versión. Este otro cómic de Paso Largo, Gianni uh-huh. Pérez Navarro, ¿qué nos comentas? Ese es más antiguo. Es una reedición que han hecho sí. sobre un cómic que se editó en principio en blanco y negro. Y que bueno, que trata la aventura esa de conquistadores y de los españoles ahí en América. También a mí me pareció bastante entretenido. Uh-huh. Dice, la conquista de México fue una gesta heroica en este número, llevada a cabo por Hernán Cortés, como todo el mundo sabe, y un puñado de hombres valientes, movidos únicamente por el afán de llevar la verdadera civilización a los pueblos indígenas centroamericanos, pobres, incultos y bárbaros, así como para que fueran evangelizados y pudieran salvar sus inmortales, aunque paganas, almas, convirtiéndolos a la verdadera fe de Cristo en lugar de adorar a unos crueles dioses mitológicos. Y luego pregunta, ¿o no? Ese tema ya lo trataba ya. Bueno, ese comía antiguo, ¿no? Ese sí, antiguo, es del 80. Sería más apropiado decir que lo volví a tratar de una forma bastante bastante graciosa, los ladrones de ozono. Ah, sí. Aprovechando el tema del quinto centenario. En la que la Tierra era el objeto, realmente. Sí, efectivamente, hacía una parodia en la que la Tierra sí, sí. Era conquistada, bueno, invadida por unos extraterrestres que tenían bastantes similitudes con eso, con la colonización española en, sí, en América. Uno, parece que incluso se llamaba algo parecido a Cristóbal Colón. Era, ¿no? Con Colón. Era Tolón. Con Colón, ¿no? Con Colón. Ah, con Colón. Con Colón. Y luego está el Lascivia, que tenemos aquí también. Ah, o sea, que tiene muy buena pinta. Sí, el planeta Lascivia, de figura muy atractiva. Sí. Y en el que viven extraterrestres bastante lujuriosos. Y relacionado mucho con los pecados capitales. Total, algunos, con algunos pecados capitales. Algunos, no, es que la parte del... Sí, hay que leerlo también. Chicos, si sois mayores de 18 años, podréis leerlo. Nada, apagad la radio, ¿eh? Si sois menores de 18 años, apagad la radio durante unos minutos. Muy bien, David, ¿qué nos cuentas? ¿O Juanma, has terminado ya? Yo ya he terminado, hemos hablado de ya, me he quedado gustico. Muy bien, muy bien. Ya te puedes tomar el cafetito si quieres. Bien. Ahora vamos a... Bueno, pues... Vamos a iniciar una nueva sección, o pequeña sección, no sé cuánto nos llevará, pero yo creo que lo haremos en algunas semanas, sobre las adaptaciones de cómic al cine. Uh-huh. Lo mejor y lo peor, sobre todo lo peor, que es más divertido. Lo peor, sí. Sí, esto ha surgido en el foro de La Duna, había alguna gente que propuso que tratáramos este tema. Queda bastante jueguecillo, y la verdad es que son... Empezamos a hacer una lista y salieron tantísimas películas que yo creo que vamos un poco a separarlas, o sea, a separar un poco el tema, y cada semana podemos comentar algo un poco, ¿no? Muy bien. Yo había pensado para esta primera entrega de lo peor, lo peor del cómic en el cine. Vamos a hacerlo por entrega, porque esto todo de golpe tiene que ser muy fuerte. muy pesado. No, muy psicológicamente tiene que afectar. Recordar todas las películas nefastas que se hicieron. Yo había pensado hacer una pequeña categoría que se llama Tercera y Cuarta Parte Nunca Fueron Buenas. Atención, amigos. Redoble. Adelante, David. Muy bien, pues no sé, por ahí leí que había una especie de maldición con las terceras partes en las adaptaciones del cómic al cine. Cuando se convierten en saga, normalmente porque la primera ha salido bien, o más o menos bien, la segunda tiene mucho tirón, pero la tercera suele pinchar bastante. Entonces, recordamos, por ejemplo, Superman, las dos primeras películas. Qué bonito, ¿eh? La 1 está muy bien. La 1 está bastante bien. Está muy bien, sí. También, está muy, muy divertida, pero sin embargo llegaron a la 3. Hicieron bastante... Nos hemos quedado sin música de fondo. Ah, ¿quieres música de fondo? Sí. ¿Qué te quieres, Mikis? ¿Qué te quieres, Mikis? ¿La 3 era del robot? Yo sí, la música de fondo. ¿El bicho solar era la de la 4? No, el bicho solar era la 4. ¿Y la 3 era...? La 3 era la de Vincent Pryor. Sí, que era una especie de robot megatómico. Bueno, robot no... La tercera fue el principio de fin. La cuarta fue la que le dio la puntilla absoluta a la saga. Qué mala. Pero la cosa se ha repetido. Por eso se dice que hay un poco de maldición ahí. No ya con lo que se dice siempre de las segundas partes nunca fueron buenas, porque en este caso creo que sí, en casi todas. Pero bueno, por ejemplo, nos encontramos después, cuando pasa el tiempo, con Batman, la saga que inició Tim Burton, con una película que una película de culto prácticamente para mucha gente. A mí no me gustó. ¿No te gustó Batman? No, la primera no me gustó, pero bueno, le reconozco su gracia. Sí. Reconozco también, y también es bastante extendido, que la segunda parte es mejor que la primera. Ajá. Aunque solo sea por Catwoman. Y aunque solo sea que estaba yo, a mí no me gusta. No, pero... Yo creo que eso, más o menos, pero ahí en la primera y la segunda la gente pues, más o menos se defiende, uno le gusta, otro no. Pero después llegó el amigo Joshua Schumacher, que yo tengo bastante cariño por algunas películas que ha hecho bastante buenas y están muy bien, pero que llevó a la saga de Batman directamente a lo peor. Ajá. Con Batman, la tercera y la cuarta, que ya no recuerdo cómo se llamaban, se llamaba Batman Forever y Batman y Robin. Sí, exacto. Sí, pues sí, guardas, ¿eh? Sí, me acuerdo. Sí, tengo una memoria. Sí, señor. Ese sí que es. Muy bien. Pues van dos, Batman y Robin, y Batman Forever, ¿no? En este caso, y Spider-Man 3, has dicho, ¿no? No, he hecho Superman. La saga de Superman como la saga de Batman. Está adelantado. Vale, perdón. Quizá los buques insignia de DC, ¿no? Sí. Que más porque empezaron más haciendo pegando fuerte. Estas dos películas dan la coincidencia de que las dos primeras partes son de un director. Y la tercera y la cuarta son de otro director. Cambiaron de director y parece que el cambio de director le sentó bastante mal. Bueno, comentar que Superman, tanto es así que la tercera y la cuarta han sido prácticamente olvidadas, que cuando Bryan Singer ha hecho ahora la de Superman Returns, es como una tercera parte. Realmente él dijo, bueno, vamos a contar que la 1 y la 2 sí han existido, la 3 y la 4 de Superman no han existido. Uh-huh. Y entonces la película que se estrenó hace poco en cine, sí, de Bryan Singer, es como si fuese la tercera parte de Superman. ¿Y tú qué tal? ¿Le das la prueba o no? Es una película que está muy bien hecha, pero yo creo que pecó precisamente de intentar seguir demasiado con las películas antiguas. Con lo cual quedaba una película que no, para mí no aporta nada. Nada. Al género, ni al cine. Yo creo que una película que va a ser olvidada muy, muy fácilmente. ¿Cuál decías que era? ¿Qué película era? ¿Eh? Fácilmente, así fácilmente, ¿verdad? Superman Begins. Ah, vale, vale. Nada. Return. Se me había olvidado. Batman Begins. Returns, eso. Se me había olvidado, claro. Voy a hacer un inciso con esto del cambio de director de las terceras partes, porque en la saga de X-Men, que podemos comentar, ya que vamos a hablar un poquito de lo mejor y lo peor, las dos primeras de X-Men son quizás de las mejorcitas películas que se han hecho, de adaptaciones de cómics y de superhéroes en concreto. La segunda yo creo que mejor que la primera, y ahí volvemos al tema este, que parece que las segundas partes de películas de superhéroes no tienen por qué ser malas, claro. Todo lo contrario, parece que son mejores incluso que las primeras partes. A lo mejor no se limitan tanto al hecho de tener que presentar y ya pueden un poquito desarrollarse más, ¿no? Sí, suele ser por eso. Y llegó la tercera parte, con la tercera parte hubo un cambio de director, precisamente porque Bryan Singer se cambió a de superhéroe y se fue a hacer la de Superman esta que no, nadie se acuerda. Y, ¿Cuál era esta? No sé, la super ¿cómo se llamaba? Super algo era. Sí. Y llegó la tercera de X-Men, que sin ser mala, pues no me parece una mala película, de hecho está muy divertida, muy entretenida, quizás la película la más friki de las tres. Sí, por eso le gustó tanto a quien a Chanda, que sabemos. Sí, lo saludamos desde aquí, Chanda. A Chanda, que le encantó X-Men 3. Que tenemos que traerla alguna vez a estas tertulias, si no estuviera trabajando. Sin embargo, es una película un poquito... Es muy digna, pero es un poquito menos buena película que la otra dos primeras. Un poquitín más cutre, quizás, puede ser. Bueno, un poquito. Solo. Seguramente David lo dirá por la trama, no tanto por el que sea cutre. No. Que esté peor hecha ni nada, sino... No es cutre, es quizás a lo mejor más comercial... Sí. Bryan Singer intentó en las dos primeras de X-Men, aunque era cine espectáculo, cine de superhéroes y cine comercial, muy comercial, pero sí intentaba que tuviese el guión algún trasfondo, algo que contar, un poquito más interesante. Y en la 3 yo creo que se lanzaron directamente al espectáculo, a meter mucho más personajes, a que los personajes tuviesen más poderes. Por ejemplo, una cosa que Bryan Singer había intentado, que los personajes tuviesen poderes, pero fuese a lo mejor hacerlo un poquito más creíble, porque no tenían los poderes a lo mejor tan exagerados como suelen tener en los cómics. Y en la tercera, pues sí, ya se ven un poco más desbocados. Claro, los grandes aficionados, y vamos a quitarle la etiqueta de friki y decirle grandes aficionados. Los grandes aficionados. Se pusieron de pie cuando el hombre de hielo se convertía en hielo. Claro. Y hacía lo que hacía, en vez de enfriar botellas de Coca-Cola y cosas de esas. Supongo que es por eso, ¿no? Y bueno, por terminar un poquito con la sección esta de terceras partes, voy a comentar, por ejemplo, la de... Ahí Blade. Va, vale. Blade es una saga que yo creo que hay para todos los gustos. Hay quien no le gusta ninguna de las tres, quien le gusta la primera no le gusta ninguna de las otras dos. Bueno, hay combinaciones para todos los gustos, menos por la tercera. A mí no me gustan ninguna. Que eso sí que es verdad, que es un horror. Reúne a la gente, todo el mundo, ¿no? Se une en torno a... Blade, la primera, bueno, tenía su gracia. A mí no me gustó mucho. A mí tampoco, para nada. Blade 2, se llama así simplemente Blade 2, la de Guillermo del Toro, a mí me pareció muy superior a la primera, me pareció una película muy divertida. Pero tampoco. Y con un guión mejor construido que la primera, a mí sí me lo pareció. Además, Guillermo del Toro siempre, aunque haga cine comercial, le sabe dar su toquecillo, le sabe dar su gracia a las cosas. Pero llegó Blade Trinity, que fue dirigida por la verdad es que no me acuerdo cómo se llama este hombre, pero era guionista de las otras dos. Sí. Y parece que como que le dieron, así como por lo bien que lo había hecho, le dieron como premio, pues ahora va a dirigir tú la tercera. Y bueno, fue así. Se salió. Es horrorosa totalmente. Demostró lo buen guionista que era. Y bueno, ya pues ya comentamos, creo que no se fue hace un par de semanas, cuando estaba yo aquí, solo que no estaba Juan Manuel, que hablaba un poquito de Spider-Man 3. Sí, también. También. Y bueno, en fin, pues nada, pues... Está bien, quizás comentar el Batman Begins ese. Ah, bueno, no. Que es curioso, ¿no? Es como quitarle el número para no. Efectivamente, ya que hemos hablado de eso, de también las películas buenas que hay en el mundo de los cómics, ya que estamos hablando de las terceras, cuartas partes, quintas, etcétera, etcétera. La película de Batman, que salió hace unos cuantos años, hace un par de años, me parece que fue, la de hace un año o dos, así solo. En fin, Batman Begins, sí, las películas de Batman no han tenido nunca uno, dos y tres, las películas de Batman siempre ha sido Batman algo. Y esto se llama Batman Begins, Batman Comienzo, porque precisamente lo que pretendía era obviar las películas anteriores, tanto la de Burton como la de Schumacher. Partir de cero, ¿no? Y partir de cero, contar otra vez el origen de Batman, contar otra vez el origen de los villanos de Batman. De hecho, la segunda parte, que se estrenará dentro de poco, saldrá de Joker, ya han salido algunas de las primeras imágenes. Y bueno, pues es una película que está muy bien. Está muy bien la película. El director es Christopher Nolan, el director de Memento. Y de película esta de Truco Final, de Prestige, que está ahora en DVD, que es una muy buena película también. Esa está muy bien, ¿eh? Película muy, pero que muy buena. Esa es mi opinión, es mi humilde opinión. Mi humilde opinión, por supuesto. En otra ocasión ya empezaremos a meternos más ya a saco con los grandes, porque al fin y al cabo estamos hablando de películas que, bueno, algunas estaban bien. Hemos intercalado, ¿no? Para hacer lo de la saga. Hemos hecho este primer acercamiento a lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor. Pero bueno, tanto yo creo que lo mejor como lo peor está todavía por venir. O sea, en otros programas nos meteremos más a saco. Ha sido, por tanto, el capítulo 1 de esta mini sección. Sí, el tercero será el peor. Muy bien, redoble final. Y tramos definitivos ya en Planeta Duna por hoy. También hay que recordarlo en candilradio.com y en la página de La Duna, laduna.net, pues se puede seguir este y un montón de actualidad, de noticias muy interesantes de los amigos de La Duna en Almería. Recordamos, si os parece, formas de contactar con La Duna. ¿Os parece bien o no? Si no os parece bien, dejamos, sí, a través de la página web de laduna.net. Te ha puesto un careto ahora que digo, no, yo no sé qué he dicho. No, es que no queremos. ¿Ya has algún problema? No queremos copar este programa que... No, tú mismo, tú mismo, chaval. No, la propia, a través de la página de La Duna, laduna.net, ¿sí? Os puede dejar comentarios en el foro o escribirnos directamente a nuestra dirección de correo electrónico, que es info.laduna@gmail.com. Pero vas a repetirlo ahora, cámara lenta, después de... Es que me ha gustado el redoble. A ver, redoble, por favor, redoble. Ahí va. Ahora, repítelo. info.laduna@gmail.com. Bueno, ahí te has pasado. A cámara lenta, ¿no? Bien. Has estado bien. Perfecto, pues Planeta Duna, que se despide con la banda sonora del día en la voz de David Caparrós. Adelante, David, Moto 1. Ahí va. Y bueno, pues tenía yo ganas de poner una canción de los Who y que no fuera... ¿De quién? De los... ¿Quién? Efectivamente. De los Who. Y que no fuera una sintonía de un C6. O sea que tenemos aquí a The Seeker, que es una canción que podemos escuchar en la banda sonora de una estupenda película, American Beauty, con un Kevin Spacey que se salía totalmente y donde eso aparecía este bonito tema de los Who. Muy bien. ¿De quién has dicho? De los Kim. Muy bien. Hasta la semana que viene, Planeta Dundana. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Hasta luego.